¿Quiere usted aprender cómo mantenerse firme en su fe, aun cuando todos los demás a su alrededor están tropezando? Hay mucho que aprender del legado de Nehemías, el hombre que reparó las murallas derribadas y los corazones divididos. En el mensaje final de la serie, 10 pasos para la renovación espiritual, el Dr. David Jeremiah nos enseña los secretos de la fortaleza de Nehemías. Usted aprenderá cómo llegar a ser un líder verdadero en el mensaje. Paso 10. Separarse para el Señor. Hoy aquí, en Momento Decisivo. Para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias, amable oyente, por acompañarnos hoy en esta lección que concluye nuestra serie de mensajes que hemos titulado Reiniciación. 10 pasos para la renovación espiritual. Hemos estado considerando la segunda mitad del libro de Nehemías y lo que sucedió bajo la dirección de Esdras y Nehemías en los corazones del pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar del paso 10, separarse para el Señor. Es una especie de lección de revisión, examinando algunos de los aspectos clave de la vida de Nehemías. Vamos a considerar 3 cosas importantes en cuanto a él y 5 cosas importantes de su liderazgo. Así que, empecemos nuestra consideración del legado de Nehemías. Hablemos de lo que quiere decir separarse para el Señor. El escritor J. Wilbur Chapman relata una experiencia de unos alpinistas en los Alpes suizos. Dice que un grupo de alpinistas estaba ascendiendo una montaña un día. Estaba avanzando bien, hasta que de repente uno de ellos resbaló. Puesto que todos estaban atados, naturalmente el que resbaló hizo que cayera el segundo y el tercero, y así sucesivamente hasta que pareciera como que todos los que estaban atados unos a otros serían arrastrados a la muerte en el precipicio. Pero el guía sabía exactamente qué hacer. Con gigantesca fuerza, alzó el pico de hielo que llevaba y lo hundió muy hondo en el hielo. Cuando la tensión de la cuerda llegó a él, la cuerda se tensó y todos los que estaban conectados por la cuerda se salvaron. Chapman dice que Nehemías fue como ese guía. Fue el que sostuvo a Israel, fue como el guía alpino que con firmeza sostuvo a los turistas e impidió que cayeran. Mirando hacia atrás, en el relato del Antiguo Testamento, si no hubiera habido un hombre llamado Nehemías, es difícil decir lo que hubiera sido el pueblo de Dios. Al revisar el libro de Nehemías de una manera diferente a aquella en la que lo hemos estado mirando, como 10 pasos para edificar y luego 10 pasos para la renovación, pensando en Nehemías en lo personal, me doy cuenta de que como líder hubo 3 cosas importantes en cuanto a Nehemías. En primer lugar, hubo su ordenación. Luego, su organización. Y en tercer lugar, la oposición. Estas 3 cosas siempre son parte de cualquier proyecto y también son parte de cualquier enseñanza sobre el liderazgo. Vemos, en primer lugar, la ordenación de Nehemías. Leemos en los primeros versículos del capítulo 1 y al principio del capítulo 2 que Nehemías servía como copero del rey en la ciudad de Susa, en el palacio. Cuando un hombre llamado Ananí, uno de los hermanos que había escapado de Jesucristo, le contó de las luchas y la opresión que atravesaba el pueblo que amaba a Nehemías. Esto hizo que Nehemías cayera de rodillas y orara a Dios pidiendo liberación para su pueblo. Una de las grandes partes de este libro es la oración de Nehemías en la primera parte del capítulo 1. Su oración a Dios consta en los versículos 5 al 11. Difícilmente uno puede perderse el fervor de su oración si se lee el pasaje con atención, porque leemos en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus pensamientos. Luego, pasa a orar pidiendo a Dios dirección sobre cómo pudiera ser usado para resolver este problema. Con certeza, Nehemías nos enseña que uno de los aspectos de nuestra oración actual es muy débil. Es nuestra intensidad. Nehemías oró con intensidad. De hecho, volví a leer el libro y subrayé todas sus oraciones y Nehemías tiene una maravillosa manera de decir su estribillo, «Acuérdate de mí, oh Señor». En un momento en particular, él decía, «Acuérdate de mí, oh Señor». Y los que hemos estado en el liderazgo y hemos participado en algún esfuerzo en particular para el Señor, ¿acaso no hemos tenido que detenernos en algún punto en el camino y decir, «Acuérdate de mí, oh Señor». En este punto en particular, en mi vida, no te olvides de mí. Así que, en su ordenación, hubo primero que nada su oración a Dios y luego vemos su súplica al rey en los versículos 1 al 6 del capítulo 2. Un día, cuando Nehemías estaba sirviendo el vino al rey, el rey notó que estaba muy triste y le preguntó por qué estaba tan atormentado. Nehemías nos dice en el capítulo 2 que tuvo miedo de decirle al rey la causa de su tristeza porque, como recordarán, era una ofensa capital estar triste en presencia del rey, pero a Nehemías no le quedó otra salida que decirle al rey todo el asunto. Así que le dijo, ¿cómo no voy a estar triste? Vi la condición de mi pueblo en Jerusalén, la ciudad en que me crié está en ruinas y las puertas de la ciudad derribadas. Entonces, el rey le hizo a Nehemías una pregunta muy interesante. Le dijo, ¿qué puedo hacer para ayudar? No era exactamente lo que Nehemías había esperado del rey, pero estaba listo con una respuesta. Y antes de que terminara el día y su súplica al rey, tenía todo lo que necesitaba para completar todo el proyecto y reconstruir las murallas en Jerusalén. Entonces, en los versículos 6 al 8 del capítulo 2, vemos su plan de acción. Al leer esta sección de la palabra de Dios, notarán que el rey le hizo a Nehemías dos preguntas. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Nehemías ya había pensado muy en serio en esas preguntas y aunque vinieron en un momento inesperado, él tenía una respuesta inmediata y se las dio de inmediato al rey. Esto lo impresionó tanto que no solo envió a Nehemías, sino que le dio cartas que podía usar para obtener permiso a fin de atravesar territorio extranjero y recoger todos los materiales requeridos para la reconstrucción de la muralla. Esa es una de las razones por las que el proyecto se completó en 52 días. Nehemías lo había planeado en su corazón, había pensado de antemano lo que haría cuando tuviera lugar ciertos sucesos. Tenía una meta y un propósito. Uno de mis cuentos favoritos es el de un detective que llegó a una ciudad pequeña un día y conforme se adentraba en la población, notó algo muy extraño. En todos los árboles y en todos los postes había círculos con agujeros directamente en el centro. Le preguntó a uno de los habitantes de la ciudad, ¿qué significaban esos círculos? Y le dijeron que eran blancos para tiro al blanco. Observó de nuevo todos esos blancos y casi ni pudo creer la puntería de quienquiera que estuviera disparando y que acertara con la bala justo en el centro con tanta consistencia. Cuando preguntó quién era el que tenía una puntería tan asombrosa, le dijeron que era el tonto de la ciudad. Buscó al tonto de la ciudad y le preguntó, ¿de qué extraña manera puedes acertar en el centro del blanco con tanta consistencia? Nunca he visto una puntería tan maravillosa en toda mi vida. El tonto de la ciudad replicó con una expresión ingenua. Ah, eso es fácil. Primero disparo y luego dibujo el círculo. Así es como muchos vamos por la vida, ¿verdad? Así es como se levantan muchos ministerios. Cualquier cosa a la que le acertamos se convierte en nuestro blanco. Si uno le pregunta a alguien, ¿a dónde te diriges? Él o ella dirán, no lo sé. De esa manera uno siempre está seguro de llegar allá. Al mismo tiempo, siempre está seguro de fracasar. Así que Nehemías tenía una meta y un propósito y un plan de acción. Y debido a eso, cuando llegó el momento, estaba listo para avanzar. Eso fue la ordenación de Nehemías, la primera parte de su vida. Pero luego, cuando se llega al final del capítulo 2, se empieza a ver la organización de Nehemías. Algunos me dicen que no es espiritual organizarse y cuando observo sus vidas, comprendo que en verdad lo creen de todo corazón. Pero como saben, la Biblia es organizada, Dios es organizado, el mundo que Dios creó es organizado y hay una bendición maravillosa al sincronizarse con el Dios organizado. No lo haga de modo que usted quede esclavo, sino simplemente para que haya estructura, simetría, balance, en ritmo con el mundo de Dios. Nehemías era un hombre muy organizado. Por eso pudo hacer todo lo que hizo. Él es un reto constante para mí. Antes de hacer algo o encontrarse con alguien, Nehemías consideró la situación. ¿Recuerdan su cabalgata nocturna? No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Era un hombre que guardaba silencio hasta que tenía algo para decir. Salió, examinó las ruinas de la ciudad una vez que llegó a la cena y no iba a hacer nada mientras no tuviera el proyecto bien determinado en su cabeza. Alguien dijo, el proyecto debe estar en tu cabeza antes de que esté en alguna esquina. Nehemías vio lo que Dios quería que hiciera y tuvo una visión perfecta y se la imaginó, y cuando lo tuvo todo completo, estuvo listo para ir y dirigir a su pueblo. Hay muchos en la actualidad que usted y yo vemos, tanto en el mundo secular como en la iglesia, que llegan a un nuevo cargo y de inmediato empiezan a cambiar cosas y empezar nuevos programas, sin siquiera detenerse a observar lo que se ha estado haciendo en el pasado y lo que necesita hacerse en el futuro. ¡Qué ilustración del valor del silencio es Nehemías! Él mantuvo la boca cerrada hasta saber lo que Dios quería que hiciera. Me imagino que, mientras Nehemías cabalgaba lentamente alrededor de la ciudad, oraba a Dios pidiendo dirección en esta enorme tarea que le había tocado y estaba tratando de captar el cuadro de Dios en este reto tremendo. No solo Nehemías consideró el proyecto como parte de su organización, sino que también presentó un reto al pueblo. Ese es uno de los mensajes y uno de mis pasajes favoritos de este libro. En los versículos 17 al 21 del capítulo 2, después de ver las ruinas de la muralla, hubiera sido muy fácil que Nehemías volviera y le dijera al pueblo lo difícil que iba a ser este trabajo y que presentara un cuadro oscuro de la tarea que tenía por delante, más o menos como los espías que volvieron de Cades Barnea en la tierra prometida. Pero él no hizo eso. Simplemente les recordó la tarea que tenían por delante y dijo, «Vengan y edifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no estemos en oprobio». Nehemías le dijo su arenga al pueblo, algo como la arenga que el entrenador le da a los jugadores en los vestidores antes del gran partido. Los reunió y los motivó y dijo, ¿ven lo que nos han hecho? ¿Vamos a quedarnos sentados aquí y aguantar esto o vamos a levantarnos y hacer algo al respecto? Vamos, construyamos esta muralla. Y antes de que uno lo supiera, tenía todo el pueblo entusiasmado y listo para la acción. El recordatorio de que Dios iba a estar con ellos parecía la arenga final a estos constructores y él no iba a dejar que la olvidaran. Luego, después del reto al pueblo, comienza con el plan. En Nehemías 2:20 leemos que Nehemías no esperó. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Estoy seguro de que ustedes han oído el refrán, mucho se empieza que nunca se termina. Tal vez se pudiera añadir otra verdad, mucho se planea que nunca se empieza. Es difícil decir, si hay un periodo de tiempo entre el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3, pero me inclino a pensar que no lo hubo, porque al empezar el capítulo 3 leemos, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. No pasó mucho tiempo entre el reto que les presentó Nehemías y el principio del proyecto. Así, habiendo observado la organización de Nehemías, es interesante repasar la oposición a Nehemías. Hay un viejo dicho de que uno nunca debe predicar algo que no haya experimentado o que no esté listo para experimentar. La mayoría de nosotros nunca predicaríamos algo si tuviéramos que experimentarlo todo, pero cada vez me convenzo más de que es peligroso predicar algo que uno no esté listo para experimentar. Parece que cada vez que se predica la palabra de Dios o se enseña en una clase de estudio bíblico o de escuela dominical, no pasa mucho tiempo después de haber explicado esa verdad para que Dios envíe algunas experiencias frescas a la vida de uno que le ayuden a entender la naturaleza real de esa verdad, cómo se debe internalizar en la vida cotidiana. En este sentido, hay momentos en que quisiera nunca haber predicado sobre la oposición a Nehemías, pero para mí es un gran aliento saber que el enemigo nunca se opone a algo que no tema. El enemigo hará cualquier cosa que pueda para desalentarnos. Él levantará oposición contra nosotros tal como la levantó contra Nehemías. Así que, repasemos brevemente el tipo de oposición que Nehemías enfrentó. En primer lugar, hubo oposición desde afuera. En el capítulo 4, versículos 1 al 9, por un lado, desde afuera del campo de Israel, hubo algunos que trataron de desalentarlo mediante la mofa. Leemos que cuando Nehemías empezó a reconstruir las murallas de la ciudad, sus opositores, entre los cuales se encontraban Sanbalat y Tobías, empezaron a burlarse, a mofarse de él. Sanbalat dijo, ¿qué necedad es lo que están haciendo? ¿Por qué piensan que pueden hacer esto? ¿Y quiénes se creen que son, que están levantando esta muralla que ha estado en ruinas todo el tiempo? Nehemías incluso, si una zorra se tropieza contra la pared que estás levantando, caerá destrozada en un instante. Eso es una buena muestra de sarcasmo en tiempos del Antiguo Testamento. Esa es una mofa. Uno no puede dejar de recordar otra ocasión en la historia cuando uno de los siervos de Dios estaba dedicado a un proyecto de construcción. Yo hubiera querido estar por ahí para anotar todas las críticas contra Noé cuando él estaba construyendo el arca en el desierto, cuando nunca había llovido. ¿Les gustaría leer eso? Estamos hablando de un individuo del cual se burlaban. Mofa. Entonces, cuando la burla no funcionó, el enemigo trató de detener el proyecto mediante las demoras. En Nehemías 4, 7 al 9, leemos que Sanbalat descubrió que no podía avergonzar a Nehemías para que dejara el proyecto. Entonces, trató de ganar aliados que pudieran ayudarlo para estorbar el progreso de la muralla. Así que los árabes, los amonitas y los asdoditas simplemente se alegraron de unirse en las cuadrillas de bandoleros y usaban estas incursiones nocturnas para desalentarlos. Era una especie de actividad de quinta columna, por así decirlo. Siempre encontramos a los que están dispuestos a cooperar si pueden hacerle daño a la obra de Dios. Busquen a alguien que levante estandarte contra el Señor y a poco habrá reunido un grupito que le ayudan en su obra sucia. Noten las dos cosas que Nehemías hizo para combatir la oposición. Primero que nada, oró a su Dios. Una vez más, Nehemías nos muestra la importancia que asignaba a la oración. Era un hombre de oración y por eso Dios lo utilizó. Tal vez esta fue la clave de su éxito. Lo segundo que leemos respecto a las tácticas de Nehemías es esto. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Me recuerda a los dos elementos presentes en el mandamiento de nuestro Señor a los discípulos en el huerto de Getsemaní, según leemos en Mateo 26:41. ¿Recuerdan lo que dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y eso fue exactamente lo que Nehemías hizo. Estableció una guardia y empezó a orar. A veces pienso que nosotros pensamos que tenemos que combatir el fuego con fuego, pero cuando la burla viene y las demoras vienen, la respuesta por lo general se halla en nuestra oración colectiva, en nuestra consagración a Dios en el campo espiritual, antes que tratar de figurarnos una manera de combatir todos los problemas por cuenta propia o de concebir algún método ingenioso para salir del paso. Cuando no pudieron detener a Nehemías mediante la burla, ni pudieron detenerlo con las demoras, recurrieron al engaño. Y eso es lo que hallamos en Nehemías 6:1. Me asombra la baja opinión que Sanbalat tenía de Nehemías. En realidad, pensaba él que podía seducir a Nehemías para que saliera a algún lugar secreto en donde pudiera disponer de él con tanta facilidad. Esa era su intención, según leemos en el versículo 2 del capítulo 6. Noten lo que dice. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Noten el comentario editorial de Nehemías en ese momento en particular. Él dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Él sabía lo que se proponían. Y ¿recuerdan lo que él les dijo cuando ellos le dijeron a Nehemías, ven a Ono? Nehemías le dijo, oh no. Nehemías no iba a permitir que los sacaran del proyecto mediante el engaño. El ridículo que Sanbalat le había aplicado a Nehemías no había funcionado, ni tampoco las tácticas de demora habían avanzado gran cosa, así que estaba tratando de atraparlo y llevarlo a un lugar en donde pudiera despacharlo. Y tal como en todo caso antes, Dios estuvo a la altura de la ocasión. Puso sabiduría en la cabeza de Jeremías para que viera la trampa y así libró la vida de su siervo. Siempre podemos estar seguros de que si Dios está dirigiendo el proyecto, Él nos ayudará a lidiar con la oposición que viene contra el proyecto en el momento en particular en que tenemos que enfrentarla. ¿Cómo necesitamos depender de Dios en días como los nuestros? Satanás todavía anda buscando a quien devorar y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría de modo de no dejarnos seducir por los trucos engañosos del enemigo que viene con su chusma para tratar de descarriarnos y demorarnos y engañarnos para que no alcancemos la meta que Dios ha puesto ante nosotros. Pienso, amigos y amigas, que los problemas que Nehemías tuvo desde afuera como líder no se acercaban en nada en seriedad a los problemas que tuvo desde adentro. La oposición siempre viene en ambos sentidos. Hay oposición desde afuera y hay oposición desde adentro. Cuando Pablo hablaba con los hermanos de Éfeso antes de dejarlos, les dijo que debían tener cuidado de los que vendrían desde afuera, pero luego les dijo, y también de entre ustedes habrá algunos que se levantarán para impedirles que realicen el propósito de Dios. Pienso que no hay nada que sea más desalentador, nada que estorbe más un proyecto, un líder de un proyecto, que haber empezado bien, empezar a tener problemas que se desarrollan desde adentro, de algunos que deberían formar parte del equipo, de personas que deberían estar uniendo sus manos y diciendo, ¿cómo puedo yo ser parte de esto? Pero noten lo que sucedió a este hombre de Dios. Esperamos que haya problemas de parte del grupo del mundo y no debería sorprendernos mucho cuando vienen, pero ¿cómo duele cuando el propio pueblo de Dios empieza a perder el paso con Dios y causan problemas en la congregación? En Nehemías 4:10 leemos que cuando todos los enemigos estaban a diario luchando contra los que construían, el pueblo empezó a desalentarse. Judá dijo que había tantos escombros alrededor de la ciudad que sus enemigos podían meterse a escondidas y matarlos antes de que supieran lo que los golpeó. De alguna manera, el secreto de un ataque venidero se había filtrado y el pueblo tenía miedo y todo lo que podían pensar era en la derrota. De nuevo, Nehemías dio pasos inmediatos para remediar la situación. Lean el pasaje de nuevo y descubrirán que él reforzó las filas y animó al pueblo, y casi se puede oír su grito de batalla al presentarles el reto: recuerden al Señor. Lo que sucedió fue que algunos de los del pueblo que participaban en los proyectos se casaron. Alguien ha dicho que la fatiga nos hace cobardes a todos. No es cierto que cuando en realidad estamos cansados, cuando decaemos, qué fácil es desalentarnos. Uno de los que participaban en la construcción de las murallas empezó a mirar a todos los escombros de las murallas que había que limpiar antes de que se pudieran levantar las paredes, y alguien había empezado un rumor de que los enemigos iban a venir en secreto cuando ellos no los esperaran y que se acercarían justo hasta ellos y que fácilmente estarían camuflajeados en los montones de escombros que estaban por todas partes, y antes de que lo supieran tendrían que enfrentar un enemigo y todo lo que tenían eran palas y azadones y no tenían armas. ¿Saben? No es preciso que uno tenga el enemigo al frente para tener miedo. Todo lo que se tiene que tener es el pensamiento de que pudiera asomarse en cualquier momento. Eso es lo que estaba pasando. Y Nehemías enfrentó todo el problema del desaliento, según leemos en el capítulo 4. Vuelva a leer el pasaje. Es un relato emocionante. Luego, en el capítulo 5, Nehemías enfrentó el problema de la insatisfacción. Siempre es verdad que cuando no se contiene el desaliento, tiene lugar la insatisfacción y los rezongos. Siempre que leo el capítulo 5 de Nehemías, recibo gran estímulo en mi corazón como pastor. ¿Cómo? El mismo pueblo al que Dios había librado en todo el proyecto de las murallas, ahora empezaba a quejarse contra Dios. ¿No es ese un tema recurrente en el Antiguo Testamento? El pueblo que Dios había sacado de Egipto y estaba llevándolos a la tierra prometida, se volvieron contra Dios en el proceso y dijeron, ¿cómo quisiéramos estar de nuevo en Egipto? Por lo menos ahí teníamos una buena comida y sabíamos dónde íbamos a poner nuestra cabeza por la noche y no teníamos que andar de un lado a otro en el desierto. Dios los había sacado del cautiverio y ellos se habían olvidado lo duro que era hacer adobes y reunir paja y estar bajo la mano de los capataces egipcios, y tan pronto como Dios los había librado y estaban de camino, se volvieron contra el mismo que les había ayudado para empezar. ¡Qué triste! Y aquí tenemos al pueblo de Nehemías y él los ha reunido en este proyecto y están marchando bien y están avanzando. Y de repente empiezan a quejarse, a rezongar y a clamar. Si se hubieran dedicado a la tarea de construir las murallas, no hubieran tenido tanto tiempo para quejarse y rezongar. Leí una vez de un carretón que un par de bueyes arrastraba por un camino. Los ejes gemían y crujían terriblemente cuando los bueyes, dándose la vuelta, se dirigieron a las ruedas. «Vamos, ¿por qué hacen tanto ruido?» «Nosotros somos los que estamos arrastrando la carga, y no ustedes. Ustedes no deberían estar gritando». «No son las cosas así. A menudo en un proyecto, los que tienen sus hombros bajo la carga no son los que se quejan. Son los que se asoman para disfrutar del espectáculo, los que pueden hallar todo lo que hay de malo en el proyecto». Así eran las cosas en los días de Nehemías. El capítulo 5 habla de la usura y cómo estaban cobrándose intereses unos a otros. Nehemías tuvo que enfrentar eso. Había toda clase de problemas internos, desde adentro y desde afuera. Pero Nehemías era un hombre de Dios, era un gran líder. Y las más maravillosas palabras de todo el libro son las palabras de realización. Así la muralla quedó terminada. ¿Qué lección más importante? Para todos nosotros, los que tenemos algún papel de liderazgo, usted sabe lo valioso que es una lección de esta naturaleza. El día de mañana terminaremos la segunda parte de este mensaje y con eso concluiremos esta serie de 10 mensajes. Si usted quiere recibir nuestros devocionales en un correo electrónico, envíenos un correo a info@momentodecisivo.org y nos comprometemos a enviarle un devocional por el resto del año. Desde ya, le agradecemos su sintonía. Hasta entonces, les habló David Jeremiah. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 10. Separarse para el Señor. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reencarnación, 10 pasos para la renovación espiritual en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.